Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Les decía, estoy aquí en la feria del B9. Qué mañana realmente espectacular, disfrutable, súper, súper disfrutable. Hemos hecho feria por aquí, hemos visto varias cosas lindas. Algunas cosas ya tenemos con nosotros. Les cuento que voy a tener frutilla. Acabo de comprar plantines de frutilla, así que seguramente para el verano vamos a tener alguna frutilla, ¿tá? Para compartir con ustedes. Bárbaro. Anotamos. Bien, les decía, estábamos en esta feria especial organizada por la Asociación de Fiestas y Eventos. Y también les decía, desde hace 6 meses, siete meses esta gente obviamente no tiene trabajo debido a la pandemia, a la situación que estamos viviendo de COVID-19. Y hoy se hace esta feria con la esperanza justamente de recaudar mínimamente algo de lo que no se ha podido en este tiempo. Estamos con Andrea Fedrés, quien es va a ser la vocera y nos va a contar detalles del porqué de la organización de la feria y también hasta qué hora vamos a estar y qué se puede ofrecer. Hola, muchas gracias por habernos dado este apoyo. Mi nombre es Andrea, yo estoy en la asociación, somos dos de los que comenzamos con esto, pero más que nada esta feria fue para ayudar. Porque bueno, como decías acá tu compañera, hace 7 meses que no trabajamos, nosotros empezamos, nos dijeron al otro día, no pueden trabajar más, fue el día 1 de la pandemia. Entonces lo que hicimos fue que empezamos a hablar con cada uno, a ver si tenían cosas para vender, y viste que uno se reconvierte, ¿no? Viste, hay un mozo y se pone a vender ropa porque no tiene otra. Yo soy decoradora y hice atrapasueños porque no me quedaba otra y trataba de vender. Y nos dimos cuenta de eso, de que había gente que, bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer una feria para que la gente pueda poner algo, como las reposteras, algunos fajorcitos, bueno, hay cerámica, hay yeso, hay artesanía, ropa, porque bueno, como una feria americana también, la gente tiene ropa para vender, y bueno, decidimos, pedimos a la alcaldía, que la verdad nos atendieron muy bien en la alcaldía de Maldonado, nos dieron mucho apoyo, nos dieron este día. Y lo que más pedimos es a la gente, ¿no? Ya que no estamos trabajando, que vengan y que con cualquier cosita que compren, chiquita sea, nos ayuda mucho. Andrea, esta organización o el estar todos unidos justamente por esta situación, ¿no se daba antes de la pandemia? ¿O si ustedes ya estaban unidos, ya estaban trabajando en conjunto para lo que, bueno, hoy es esta asociación, este grupo de gente que trabaja en fiestas y eventos y que han decidido luchar juntos en pos de, bueno, de llegar a por lo menos a tener algún mínimo de ingreso? No, esto es lo bueno que sacamos de la pandemia. Nosotros sí, obviamente, que nos cruzamos en las fiestas, tanto un DJ, una decoradora, el catering, nos conocemos todos, porque nos conocemos todos, y en Maldonado Chico, como siempre decimos ese dicho, nos conocemos todos, pero siempre hay que sacar algo bueno de lo que sea, ¿no? Esta pandemia, lo bueno que sacamos de esta pandemia, que la verdad, esto se armó por la pandemia. Entonces, la unión, la asociación que se hizo, el apoyo de los compañeros. Te doy un ejemplo, acá se trabaja con living 3 o 4 personas diferentes. Y un chico tenía un problema con un living y los demás empezaron a ayudarse, ¿viste? Entre sí, a decirse tips y cosas, y bueno, y eso, la verdad, la pandemia fue la que nos unió, y la asociación que se llama ASEM, Asociación de Servicios de Evento Maldonado, se hizo por la pandemia, se armó por la pandemia, la verdad. ¿A cuántas personas nuclea hoy? Hoy por hoy tenemos 180, 200, lo que pasa que como todo, viste, hay cosas que se están arreglando, algunos se van bajando, que bueno, que es entendible o no. Esperemos seguir. Nuestra idea, esto es continuar, esto no era solo por la pandemia, sino que la asociación siga ahora para adelante por miles de cosas, para apoyarnos entre todos. Pero bueno, por ahora, digo, algunos se van, otros vuelven, o otros entran nuevos. Por ahora, más o menos cerca de 200 personas es lo que abarca la asociación. Andrea, ¿algo ha cambiado también en lo que es las fiestas y eventos? Ya se permiten fiestas, por lo menos fiestas infantiles. ¿Han tenido oportunidad los que están nucleados de llevar a cabo esas fiestas? Mirá, yo lo vamos a explicar porque hay un problema con eso. Siempre estaban diciendo eso. Hasta que no firmara presidencia, eso no estaba el permiso. Con más tardar, te digo, el permiso a Maldonado aún no había llegado el día de ayer. Pienso que hoy ya llegó. Pero no estaba firmado. Lo que se había aprobado en el Ministerio de Salud Pública. Pero después va a la OPP y de la OPP tiene que firmar presidencia. Es decir, llevaba todo un camino. Entonces, claro, todos los medios decían, ya está aprobado, no, no estaba totalmente aprobado. Es decir, tú ayer hacías una fiesta así y te podían multar. Entonces era lo que explicábamos a nuestra gente de la asociación, no hagan, no hagan. Hoy por hoy sí, ahora sí, firmó presidencia, llegaba, creo que si no me equivoco, hoy a la parte departamental, a la intendencia, y se puede con, bueno, el protocolo, que es la primer fase, tenemos que seguir luchando. En esa primer fase hay chacras y cosas que no entran, no van a ser un infantil de 40 personas en la chacra, ¿me entendés? Entonces, todavía se tiene que seguir peleando, ¿no? Porque es una fiestita a 60 personas, es una fiesta con muy poquito tiempo, 2 horas y media, hay que ser sincero, no todo el mundo lo va a armar, por 2 horas y media no vas a hacer una hermosa fiesta, vas a hacer alguna reunión en tu casa. Entonces todavía la vamos a seguir luchando. Igual acá departamental, la parte de intendencia, estamos conversando y sabemos que nos van a dar un poquito de extensión o algo, hay que hablarlo, que es otra parte que estamos luchando para que nosotros en el departamento de Maldonado tengamos un poquito más. Bien, Jorge, Ricardo, Andrea los escucha. Sí, Andrea, buen día. Buen Hola. Día no. Hace un ratito escuchaba que Presidencia autorizó las fiestas hasta 60 personas. ¿Decís que no es suficiente? Para un infantil está perfecto. Uh-huh. No, para un infantil, ojo, a veces dicen infantil y nosotros lo que pedíamos era que sacaran la palabra infantil, porque si podíamos tener una fiesta de 30 años, una de 50, y podían ir menos de 60 personas. Uh-huh. Eso nosotros no decimos nada, es decir, es la primera fase. Queremos simplemente que más adelante, obviamente, no lo pedimos ahora, tenemos criterio, tampoco somos unos locos sueltos que estamos pidiendo ya una fiesta de 500 personas o de 200, pero estamos que hay que seguir peleándola, ¿no? Que no con esto vamos a decir, bueno, ya estamos pronto. Eso es lo que quise decir, pero sí, lo que está la autorización es hasta 60 personas, 2 horas y media, y bueno, con cosas de protocolo, ¿no? Mm. Que ya todo el mundo sabe, para decir el protocolo de alcohol en gel, de desinfección y todo. Andrea, buen día. Ricardo, ¿cómo te va? Buen día. La clave creo que está en eso que vos acabas de reiterar, ¿no? La clave de este protocolo, tal vez una fiesta con 60 personas es un número interesante, pero sí, no, Pero 2 horas y media, la verdad, que la inversión o el gasto, como uno le quiera llamar, es complicado, claro, ¿no? Claro, yo te hago una pregunta. En 2 horas y media o en 4 no es lo mismo si te fueras a infectar. Digo, sí, claro. Tanto el problema de infectarse. Sí. Digo, yo el trato con esa persona en 2 horas la puedo tener igual que en 4 horas. Digo, tampoco estamos pidiendo todo el día. Claro. Digo, lo que decíamos era 4 horas, que sería lo más poquito coherente, ¿no? Eran 4 horas. 2 horas y media no va para nada realmente. Es que imagínate que, bueno, si alguien ya tiene que armar algo, ya se complica. Tendrías que pedir antes, que con seguridad los salones van a ser bastante buenos en eso y van a armar. Pero la gente no te llega exacta. Todo el mundo hemos hecho fiestas. Tenés media hora de llegar la gente, más o menos. ¿Me entendés? Ya la perdiste esa media hora. Y media hora en irse. Claro. ¿Entendés? Entonces, ¿cuánto tenés? ¿Una hora, más o menos? ¿Qué sé yo? ¿Una hora y media tenés de fiesta? Esa es la realidad. Sí. Ojo, nosotros la aceptamos y estamos contentos porque algo, ¿me entendés? Eso para nosotros también es un logro, claro, agradecemos totalmente. Y somos coherentes, pero, digo, hay cosas más para pelear, eso es lo que decimos, ¿no? Uh-huh. Que nos apoyen porque hay cosas más para pelear. Andrea, finalmente, por lo menos de mi parte, porque quiero que sepas que estoy sorprendido y lo transmitas a tus compañeros ahí de la asociación, porque es interesante. Estoy sorprendido con lo prolijita de esta feria que inventaron, pero más sorprendido porque lograron reconvertirse, no se quedaron de brazos cruzados solamente reclamando como suele ocurrir. Se han metido en un rubro que no tiene nada que ver para el que ustedes están preparados y están siempre disponibles, y la verdad que la foto que subió Karina a mí me llama la atención. Quería alentarlos a que sigan y promuevan esto, no se sabía tanto, y está bueno, mirá qué día precioso les tocó, pero está bueno, sigan porque es una positivo. Forma de hacer algo. Sí, tuvimos una lástima que no somos muchos por un tema de viernes. Imagínate que los viernes es un poquito más complicado, queríamos un domingo, pero tenemos que respetar la feria del domingo a todos nuestros, claro. ¿No? Hay gente que es feriante y hay que respetarla, no podíamos hacerla un domingo, pero sí, somos pocos, pero tratamos de que fuera prolijito, fue como un rezongo, ¿viste? Yo la clásica fue, veo una silla playera y se la saco. Fue una de las pautas. Está pero bueno. sí, todos se han reconvertido, todos la hemos peleado ahí. Está bien. Gracias, muy amable. Bueno, no, gracias a ustedes, muy amable. Suerte. Bien, cerramos, nos reencontramos en un ratito. Gracias, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.